Hola, soy Virginia Wagner. Quería invitarlos a que vayan a ver a Adriana Lecouvreur al Teatro Avenida. Estrenamos el día 6 y quedan todavía 4 funciones, el 8, el 10, el 12 y el 14, la última. Es una historia bárbara porque es sobre la vida de una actriz de la comedia francesa. Así que es una historia real, aunque con algunos elementos no totalmente verídicos, pero está muy buena y creo que lo van a pasar fantástico. La música de Chilea es hermosa, un grupo de trabajo fantástico y creo que lo van a disfrutar mucho en una producción de Buenos Aires Lírica. Así que los esperamos a todos. Gracias.